Presidenta Bachelet, hoy la condecoramos porque, como hemos dicho, tenemos mucho que agradecerle. En especial, queremos hacer un reconocimiento por su compañía, valiente y leal, a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un hombre de nuestras filas, como único candidato presidencial de la Concertación.